Ahí está Hozier, la canción es Too Sweet, sonando en las mañanas en la X. Estamos preguntando hoy canciones de tusas, tusas favoritas, porque queremos armar un consolidado. Chévere. Importante, ya que Animales de Radio va a estar haciendo un recorrido por esas canciones que duelen, ¿no? Que duelen. Son necesarias, pero duelen. Hacen catarsis. Exacto. Hay un meme que dice, esa canción me duele, súbale. Eso es muy algo cierto. Así. Entonces, bueno, chévere. Ya lo saben. Y por acá tenemos varias opiniones. Un abrazo para Karen, también para Andrea, que habla de Jimin. Vemos a Alejandro, que nos da varias opciones. Una de ellas es Adele con Someone Like You. Esta mañana amanecí... ¿Con ella? Con noticias que se estaba rumorando que viene el otro año. Sí, sabes, también lo he visto por ahí. Y analizando, podría pasar. Cuando ella misma, cerrando show la semana pasada, dijo, me voy a tomar un descanso largo. Ahora no sabemos para ella que es un descanso largo, pueden ser 15 días. Puede ser, aunque yo creo que ya de aquí a final de año está bien ese descanso. Bien. Ah, bueno, sí, está perfecto. Pues escuchémosla con esto que se llama Someone Like You. Terrible. Qué canción tan impresionante. Pero más impresionante esta. ¿Perdón? A ver. Necesito ver. Escucha. No más. Se viene una gran tusa. Voy a vender la casa. No. Dejen de creer. Voy a vender el apartamento. Ay, ya, vender. Claro. Alquilo todo. Oiga. Nosotros no sabemos manejar nuestras emociones, no somos capaces de... I just wanna fly dirty. Did you ever feel a thing? ¿Tú te imaginas esto tú, Andrés? ¿Tú, Andrés? Paula, los niños y yo, como diría Pastrana. No. No lo veía venir. Y no lo vean venir, espérense. Momentico. Just don't believe. Maybe you're the same as me. Te la digo. We see things they never see. Exacto. Exacto. Mire, tengo que decir, ¿vieron el video de Liam? Sí. Cerrando Leeds. Sí. Reading y Leeds. El festival de Reading y Leeds. ¿Qué dijo? ¿Qué hizo? Diciendo, quiero dedicarle esta canción a Noble fucking Gallagher. Sí, okay. Sí, sí. Se la dedicó. Pero es que no. Coqueteos. No, pero es que Liam siempre le coquetea. Es que esto no es nuevo. Por favor, no saquen las cosas de su real medida. Espérense. Para que mañana salga. Vamos a sacar una ficha. Un álbum de monitas para colorear. No. ¿Qué tal que sí? No. Ustedes son los que le están poniendo demasiada importancia. Van a regresar, pero va a ser imposible ir. Lo cual es aún peor porque está. Porque la opción, sucedió, sí, vamos a poder ir, a menos de que tenga que sí. 60 millones en su cuenta. No, y alguien que compre las boletas allá, toca que todos hablen desde ya con Beatriz. Para que ella pueda comprarle las boletas. Alguien allá. Ay, que pueda sí, Beatriz, por favor, ayúdanos. Eso, que pueda hacer la gestión pronto. Si los amigos en Reino Unido se van a valorizar. Esperen, por favor, esperen. Mañana sabremos, calma. No, qué cosa tan impresionante. Ahorita decir los grandes éxitos. No. Oasis, los exacto. Grandes éxitos. En acústico, no. Acústico con caja dura, el libro de comiquitas y... Vinilo en oro. Y ya, y mini disc. En Dalet. Es un despelote que muchos queremos presenciar. Sí. Ser ahora... Los ensayos, imagínense los ensayos. No, se pueden enojar ahí y no pasar. Y después para devolver la plata. Yo me esperaría un día antes. Ya no habrá más. Ay, pongan así. Les deseo de todo corazón que sí suceda, que se reúnan, que estén felices. De verdad, que es necesario ahorita agarrarse de algo así que no se esperaba. Yo lo único que les puedo decir es que he tenido impulsos maníacos. Eso sí, casi siempre. Te he oído gritar. He tenido impulsos de llorar. Ok. ¿Es en serio? Constantes. Oye. Sí, no, en serio. Eso pasa. Muy bien. Me han dado ganas de llorar cada 35 minutos. Son como unas contracciones. del espíritu. Sí, contracciones espirituales, musicales, desde que vi esta vaina evolucionar en la bulla tan impresionante. Sí, es que el mundo musical emociona, claro. Está la, no se veía venir. Nosotros hemos dado noticias de rumores desde siempre y siempre decimos no, que al fin no, que sí, que no. Ajá. Y lo seguimos dando. Esta es la vez, la primera vez que se ponen de acuerdo en algo. Por eso es que llama tanto la atención y por eso es que genera tanta ilusión. Ajá. Porque sí es la primera vez que están sintonizados en algo. ¿Cuál es su canción favorita de Oasis, Alejo y Diana? Gracias excelente por tu pregunta. Uy, amigo. Compañero. Voy respondiendo la mía, Supersonic. ¿Ah, sí? Sí, ese arranque de esa canción. Maravilloso. La mía es Stand By Me. Listo. Alejandro, por favor. Bótese, échese una. Póngalo así. ¿Cuál? La X. ¿Cuál quisieras? Stop crying your heart. Pónganlo así en la X. Di uno. ¿Para dónde va? Voy a... bueno, que le vaya bien. Sí, no, yo tengo que ir a trabajar. Bueno. Suma. Sí, bueno. Claro. The Cage. Chao. Voy bien vivo. She Sees Love. Está... hay muchas canciones, Alejandro. Sí. Escoge una. Yo... no sabría decirles. Wonderwall. Esa es linda. Wonderwall es mi favorita. ¿Ah, sí? Puede ser una favorita, puede ser una de mis favoritas. Esa suena bien. Peguémosle. Vamos con, ¿sí? vamos con Oasis. Eso, vamos, alimentemos esta ilusión, la esperanza que no existe. Sí, existe, está bien. Existe. Pero alimentémonos. ¿Vos te imaginás? No, yo no me quiero imaginar nada porque es que no tengo plata. No hay plata para poder hacer eso. Hay hipotecas. Pero bueno, la noticia de hoy. Mañana. Fuera de los 26 vuelos de Avianca cancelados hasta el momento, es que vuelve Oasis. Que no. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. De nuestra comunidad digital en X, Facebook, Instagram y TikTok. Somos la X más música en redes sociales. Mañana en la X y ahí estaba Beyoncé Knowles con Texas Hold'em en las mañanas 103.9 FM. ¿Qué más ha pasado, Mirti? Alejo, varias cosas. Por ejemplo, ha vuelto a suceder. Foo Fighters denunció a Donald Trump por haber usado My Hero para presentar a nada más y nada menos que a Robert F. Kennedy Jr. Claro. Y se enojaron. Y dijeron, no le pidieron permiso a Foo Fighters y si le hubieran pedido, tampoco se le hubieran concedido. Asimismo, dijeron que iban a tomar acciones legales y que como resultado de esto, que las cosas que empiecen a suceder, entraría a la campaña como donación de Kamala Harris, o sea, Foo Fighters. Ahí está entonces. Ajá, entregaría esa plata si llegara a salir para la campaña de Kamala. Bueno. Y por el otro lado, MIA, hay muchos fans que están como, ¿really? Compartió un tweet apoyando a Donald Trump. ¿Quién? MIA, imagínate. Eso sí. Eso es rarísimo. No me extraña para nada. En serio, a mí se me hace raro por todo el tema migratorio. No sé, se me hace como tan... Pensé que era muy alejada a la política de Trump. Pero pues, me alejo. Sí, no, yo creo que Trump sigue representando una ideología alternativa. Y por eso hay músicos alternativos que se le pegan. Hay gente que siente que, por ejemplo, que la izquierda se está volviendo la nueva derecha, ¿no? Que todas esas cosas que se están predicando en la actualidad están en realidad yendo en contra de las libertades personales. Y por eso están girando para ese lado, ¿no? Sí. Sí, es un sentimiento casi que generalizado. Mm. Sí, en el caso de los artistas también siento que, por ejemplo, en el caso de un artista como MIA o como Azealia Banks, le sirve de catapulta para mover música y para promover cosas. No, como que se queda muy absorto pensando en que en lo que piensan los demás o en las ideas que tienen los demás, y yo siento que hoy en día, más allá de lo que uno piense realmente, lo que importa es qué tanto la gente lo ve a uno pensarlo, ¿no? Uh-huh. Sí. Como MIA está hoy en las noticias porque está con Trump. Si estuviera con Kamala, no estaría en las noticias. Claro. Sí. Es así de sencillo, no hay mucha ciencia alrededor del tema. Si escandalizo a la que supuestamente me quiere, entonces me paran bolas. Porque si no estás haciendo un bonche, ni siquiera los fans me están prestando atención. Ya, o sea, a la gente no le interesa a MIA. La gente, es más, la gente no tiene ni idea de qué estamos hablando en estos momentos. La gente debe estar diciendo, ¿quién? ¿Qué? La de Paper Planes, la de Slumdog sí, Millionaire. Sí, vino este año. Más difícil aún. Sí, y que fue un buen show, ¿no? Supe que... Para mí fue uno de los mejores shows del festival, pero era porque yo la quería ver hacía mucho rato. Pero pongamos Paper Planes para que la gente entienda de qué estamos hablando. Estamos hablando de una joven artista de Sri Lanka, criada en Gran Bretaña, hija de guerrilleros refugiados de Sri Lanka, de Inglaterra. Está MIA, Third World Democracy. Qué extraño. Mira, ahorita en estos minutos antes de presentar la canción, cuando hablabas todo su contexto social, y uno dice, pero bueno. Otra mala noticia, Alejandro. Es no que, es una mala noticia. Es que, bueno, sí, no importa. No, es una noticia que se inventan, en sí, serio. En, te juro, Diana, no, que seguro. No es por llevarte la contraria, pero es que creo firmemente que este tipo de noticias de entretenimiento están plantadas ahí. Ah, no, para generar publicidad. Porque es que, en serio, ¿quién le para bolas a MIA en 2024? Nadie. Ahora, hablando sí de la mala noticia que es, porque esta sí es que Queens of the Stone Age terminó de cancelar todas las fechas restantes. Esa sí es una noticia seria, porque en realidad lo pone a uno a pensar en el estado de salud de Josh Homme. Y es por eso, realmente es por eso, con el objetivo de priorizar la salud de Josh Homme, requiere un cuidado médico esencial. Pues es que yo no entiendo, ese señor tuvo cáncer. Sí. Y de repente se le quitó el cáncer después de un tratamiento y es como, amigo. Sí, no. Entonces. Amigo, you need some serious. Amigo, por favor. Entonces, entre las cancelaciones están las fechas que tenían para Boston, Cincinnati, Madison, Memphis y el Corona Capital en México para el 17 de noviembre. Dicen que algunas se pospone, otras se cancela. Las que se cancelan está el Corona. Las que se posponen están en Madison y también Boston y Cincinnati son las que van a programar para el 2025. Las otras sí ya no hay nada que hacer. Bueno, señor, ¿qué vamos a hacer? Los Gallagher viven. No. Viven gratis en mi cabeza. En su mente, en su corazón, en su ansiedad. ¿En serio generó eso? No les estoy cobrando nada de alquiler. No tengo cómo. Entonces, hablemos de cosas malas, veamos. Eso sí, ¿cómo que? Hablemos más cosas malas. Avianca acaba de confirmar a Noticias Caracol que han cancelado 26 vuelos esta mañana. Sí, es que... Uy, no, qué desmadre. Sí, espérame. Complicado el tema. Ojo, han suspendido la venta de tiquetes hacia Bogotá, Valledupar, Cartagena, Santa Marta y Barranquilla y San Andrés. Toca quedarse ¿Qué es todos tan grave? En el lugar donde están. Qué vaina tan grave, ¿no? Sí, no, y hay gente que necesita viajar, es decir, claro, habrá unos que de pronto vayan a vacaciones turismo. O tengan que hacer una vueltica que no están, pero hay gente que necesita sí o sí viajar y eso es como lo más complicado. Salud, por temas de salud, por temas de trabajo, por... ¡Ay! ¡Feliz semana, Hay un meme muy, muy chévere que está circulando. Es que la cara de los taxistas que iban a bloquear los aeropuertos esta semana al ver que Petro se les adelantó. Y hay una fotico de Mike Wazowski. Sí, aburrido. Todo aburrido, todo triste. Que nunca nos falten los memes. Yo siento que los memes son ese colchón que lo recibe a uno. Que uno va en caída libre así y se infla ese meme así. ¡Pum! Y lo recibe a uno. Ay, me voy a cortar el pelo como Liam Gallagher. Sí. Llegué así mañana. ¿Por qué le das cuerda en tantas cosas? Porque es chévere arriesgarse. Necesito, por favor, Don't Look Back in Anger. Don't Look Back in Anger tiene una frase que nunca aprendimos y que debimos aprender. Y es, please, don't put your life in the hands of a rock and roll band. No pongas tus manos, tu vida en las manos de una banda de rock. Mírenos y aquí todos. Estamos, 30 años después, no aprendimos nada. Y así dice el titular del diario The Sun esta mañana en Inglaterra. Es que no ayudan. They don't look back in anger. Dice, definitely no maybes. Está bueno. Dice, después de 15 años de mirar atrás con rencor, after 15 years of looking back in anger, Noel and Liam end the feud in phone call and reform. Bueno, ¿qué les digo yo? Espero pongan Oasis en la X. O así. Que esta semana todo se dé de la mejor manera para todos nuestros oyentes y que no se ilusione. Ahora, si alguno logra una entrada, que nos cuente. Si llega a pasar. Mañana va a estar bueno eso. Sí, nos toca hacer fila, Andrés. Toca hacer filita. ¿Dónde? Digital. Virtual, en la página de Oasis. No. Pónganlo así. Les toca pasar derecho la noche. No, porque supongo que mañana se hace el anuncio. O sea, si llega a pasar, ya me están metiendo ustedes en esta colada. Si llegara a pasar y tendrían fecha para boletería. Hay que ver. O sea, no creo que lo manden y de, uy, ¿qué tal que hagan eso? No, igual lo venden todo. Claro. No les importa nada, no les importa nada. 10 fechas seguidas venderían. Ah, bueno, esa es otra. Podría ser. Bueno. ¿Qué? Que vendan martas fechas en el mismo lugar. Van a vender por lo menos unas 10. Por eso, ahí se claro, no, pero se van a vender las 10 en 2 horas. O no, menos. No, o sea, no va. No, todo es muy estresante. Pero bueno, mira, tú al fin no compraste para Paul McCartney. Podrías ese ahorro mandarlo para allá. Sí, claro. Esa plática podría irse para allá. Oiga, McCartney no se vendió, ¿no? No. Se colgó. Ahí vi todavía. Se ha colgado las plateas. Es más, el fin de semana vi a alguien que logró comprar, o sea, normal, contó. Ay, ya tengo mi normal. Es que no es nada fácil. No. Muy complicado. No. Muy complicado vender boletas. Es que está muy caro todo. Sí. Está muy caro todo. ¿Qué otra cosa? Por ejemplo, Travis Scott tampoco se agotó. No. Tampoco. Todo el mundo decía, no, que se va a agotar. Yo decía, no vende 3.000 boletas Travis acá. Hay que ver en serio cuánta gente hay. Y yo pensando que Travis la banda, o sea, es que imagínate todo esto sobre información. No, eso sí que menos. Oh. Eso sí que menos vende boletas. Y Travis Scott, que está de moda, no vende. Imagínate Travis, que nunca estuvo de moda. No sea así. Travis acaso. No, te lo juro. En alguito. Ahora, es un hecho. Travis es una, por ejemplo, Travis es mucho mejor banda que Oasis. No, no es banda. Sí, claro. Comparada, sí. Oye, justo estaba mirando y que justo por estos días, y es que son señales de la vida, Alejandro, ya me están pegando ustedes eso en el 95, cuando estaban en la contienda Oasis con Blur, llegaba al número uno Country House de Blur. O sea, en esos momentos estaba dando el triunfo de Blur sobre Oasis, en eso que se llamó la explosión del Britpop. Y justo hoy, la vida nos está hablando, Alejandro. Me estoy dejando contaminar. No es la vida, es el comercio, es la ilustración de la cultura. Ahora, yo los quiero y les agradezco mucho, pero yo fui más Team Blur y no compraría boleta para ir a Oasis, por ejemplo. ¿Tú no comprarías boleta para ir a... Ni a Blur. Tú no comprarías boleta para ir a nada. Solo a Daft Punk. O a Juan Gabriel en Bellas Artes. O un concierto de hologramas de ellos dos. Y de Michael Jackson. Bueno. Tengo una lista de todas las peleas de los hermanos Gallagher. Por si las quiere... Por si quieren la lista, pero podemos poner una canción y cuando regresemos hacemos un repaso. Listo, señor. I've been known to miss a red flag. I've been known to put my lover on a pedestal. Es Luis y Clairo con Better en Mañanas de la X, mientras saludamos al gran Uribe DJ en las mañanas. ¡Ay! Y con ellos, mira, les pusiste alitas de avión. Claro, porque ellos están enterados de las noticias y siempre ellos son muy actuales, ¿no? Sí, entonces, sí. Coyuntura. Mira, él, sí, mira. El más altico se llama Bianco. Y es coincidencia, pero es real. You serious, man? ¿Sí, are sí, you sí. fucking serious? Oh, come on. Porque acuérdate que la radio es el teatro de la imaginación. Ay, no, ahí sí no tomo tu mano con esa. Claro que sí, todos están imaginando a Bianco. La radio era el teatro de la imaginación en los 30 del siglo pasado. De acuerdo. Cuando no había internet. Te aseguro que se están imaginando nuestros oyentes, niños corriendo por ahí acá están. Con alitas. Son minions, son minions. Y Bianco es más alto. A Bianco se llama Bianco. A Bianco. Sí, oiga, sí. Qué despelote eso, ¿no? Sí, eso está increíble. Pero eso es algo que sucede constantemente. A mí recientemente también me sucedió. ¿Pero aquí en Macondo? Aquí en Macondo. ¿Te cancelaron aquí en Macondo? Vuelo o algo así. Sí, claro. ¿Y por combustible? No. Ah, bueno. ¿Pero cancelaron? Ah, bueno. Sí, algo que cuando ellos quieren, dicen, no, son motivos externos y no dicen nada más. Pero no, es que esto no es un tema de motivos externos. No, claro, no le digo. Esto no es una cancelación arbitraria como la que le pasó a usted. No, esto es un tema crítico. Sí, es complicado, es un tema complicado. Porque... ¿Sabes que ya van cuántos vuelos, Dirte? 26 por Avianca. 26 vuelos cancelados en un día. Sí, eso es muy delicado porque es que la gente necesita que moverse. Claro, sí. Y necesita viajar y yo creería que ahorita entre semana no es que estén paseando precisamente. Sí, no. Tiene que haber un porcentaje muy pequeño, pero la gente necesita trabajar, necesita hacer... Moverse, claro. Sí, claro. Bueno, pero volvamos a este teatro de la imaginación. ¿Cómo están? Sí. Bienvenidos. Póngalo así. Bueno, ¿tú qué piensas? Yo tengo fe, yo quiero creer. Yo sé que me han desilusionado muchas veces, muchas, pero I want to believe. Muchas, pero no sé, tengo la corazonada esta vez. ¿Tú sabes qué pasa cuando yo tengo corazonadas? No, te va muy bien, mañana viste los de Oasis. Sí, a estos dos les voy a cortar el pelito igual, ¿Sí? Me así. Encanta, sí, sí, sí. Y si Alejandro se anima, pues ya son tres. Bien, bien, bien. Entonces, yo me voy a cortar el pelo como Liam Gallagher. ¿Con las patillas? Muy bien. No sé qué tanto le funcione a usted, pero ahí vemos, ahí vemos, ahí vemos. Las patillas le toca que le pongan unas falsas mientras sí, tanto y porque... Y cortarse aquí el capul. Porque digamos lo que ese... ¿No sabe cuál es el problema? Que yo tengo el obispo. ¿Perdón? ¿Cuál es ese? ¿El peso pluma? Tengo el calvo obispo. Ajá. ¿Qué es el huequito ese? Ayer, ah, ¿sí? Ayer. Así ayer empezamos probé... todos, Alejandro. Acá te estamos esperando. Ayer probé mi dron. Ajá, bueno, cuente a ver. Pues me tomé una foto y se ve mi obispo. Ya, ok. Sí. ¿Qué tanto dejaste que se fuera tu dron? 30 metros. ¿Te dieron nervios? De distancia, sí, claro. Claro. Supuestamente, no, pero... ¿cuánto alcanza? ¿Cuánto alcanza? La distancia sí. Es ilimitada. ¿En serio? Obviamente, pues solo según la sueños. O sea, usted lo puede poner la luna. Ilimitado, pero él llega a un momento en el que pues no avanza más, ¿no? Ajá. Pero no estoy muy seguro cuántos kilómetros. Creo, no estoy seguro, porque todavía no lo he cacharreado muy bien, que son 2 kilómetros, Uribe. Ya. Y después de eso, si pierde señal del remote, del control remoto, ¿se devuelve solo o qué? Se devuelve solito. Ah, sí, bien, sí. Claro, claro, chévere. Sí. Bueno, no, toca verlo en acción. 30 minutos de navegación. Para ver si me animo. De hecho, pues estaba mirando a ver cuándo podríamos salir y probarlo con la Dirty. Sí, juguemos. Sí, no sé. Pongámosle sí. Huevos y lo soltamos. No le vamos a poner huevos. Sí, no sé. La idea era... ¿No hay por ahí de pronto alguna ida a un restaurante a las afueras en estos días de pronto? No, no, no, pero deberíamos planear. Deberíamos planear alguna ida a algún restaurante en las afueras. Y de esa manera, lo que pasa es que, bueno, yo me he dado cuenta de algo. Y es que el miedo que produce volar el dron está sujeto un poco como a las leyes de la física que habitan en uno. Es decir, para no ponerlo tan romántico y tan técnico. Usted es una bola para volar drones, básicamente. Sí, es total. Pero esa boludez se produce es porque uno está parado y uno está volando a control remoto el objeto, ¿no? Sí. Entonces tiene un poco de confusión. Yo tenía un poco de confusión ayer cuando estaba volando el dron porque no sabía si mirar el dron o si mirar la pantalla del celular. Ya entiendo. Claro, por eso es que es muy chévere un accesorio que lo que pasa es que es muy costoso, pero el mejor accesorio para los que vuelan drones, sobre todo profesionalmente, ¿las gafas? Son las gafas en las que usted tiene el punto de vista del drone. Entonces usted se siente como si estuviera volando siendo el drone. Sí, que tiene que ser muy chévere. Claro. Pero... debe ser muy interesante. Sí, un simulador de vuelo. Casi que un simulador de vuelo. Exacto, ¿no? Y son unas gafas. Ahora el otro mes ya sabemos cuál va a ser la compra. El otro mes puede ser esa la compra, sí. No sé cuánto cuestan. Tienen que ser carísimas. Tienen que ser muy caras. Pero es un muy buen aditamento. ¿En qué graba eso? Perdón. En 4K. VHS. 4K. 4K. Ok. ¿Puede ser más caro que una boleta de reunión de Oasis? No sabría porque no creo cuánto, no sé cuánto puedan costar, pero es posible que sí. ¿Será no que sé. Las van a vender en libras? Sí. Deme una libra de boletas de Oasis. La reunión de Oasis, están especulando algunos medios de comunicación, estaría recaudando en el caso de que se produzca unos $600 millones. ¡Ay, qué rico! No le ganan a Taylor Swift todavía. $50 millones. 50 millones de dólares por artista. Okay. O sea, a Noel y a Liam le tocan cada uno de a $50 millones. Bueno, no está mal. Qué rico, ya está bien. Yo perdonaría a cualquier persona que me haya ofendido si me dan una plática. Los demás Oasis no van a estar. Y no importa. ¿Y cuáles son esos? No importa. Realmente no importa. La banda que va a acompañar, supuestamente, según dice The Sun, en la mañana de hoy a los Oasis y a su regreso son los High Flying Birds. Claro, la banda de Noel. La banda de Noel. O sea, literal, es Papá Noel el que va a dirigir esta vuelta. Sí. Se dice en este artículo también que los jefes más importantes, que los grandes jefes de las empresas de boletería del Reino Unido firmaron acuerdos de confidencialidad para evitar que las noticias salgan. Es decir, esto está blindado, super hermético. Sí, sí, sí. Ay, hombre. Bueno, vamos a ver qué nos depara esta semana. Sorpresas. Dicen que van a hacer varios shows en el Parque Heaton, en el Estadio Wembley, en Glasgow, en Cardiff, en Glastonbury. Y que la razón, dice el Sun, la razón ahora que menciona Taylor Swift, que la razón por la cual se reunieron es porque les llamó la atención la gira de Taylor Swift. Claro. Que dijeron, si está haciendo tanta plata, nosotros también podemos. ¿Por qué no? Claro. Claro que sí. Taylor Swift has shown how much you can make from these tours and others are thinking, I want a piece of that. Taylor Swift ha mostrado qué tanta plata se puede hacer de esas giras y otros están pensando, yo quiero un pedazo de eso. Las boletas, dice así, el diario The Sun especula que las boletas van a empezar a $250. Ah, está bien. Sí, pues $250, quién sabe, en gallineros. ¿Eso acá? A dos cuadras del estadio. Si uno puede tener la posibilidad iría a gallinero. No. Sí. No. No. No. No. No. Si uno se va a pegar el viaje es para estar ahí pegado, si no, no tiene sentido. Experiencia VIP, así. Sí, claro. O sea, no, si uno se va a meter en el camello de volar, de ir hasta otro país, a armar todo el plan, tener que quedarse en algún lado, pagar un hospedaje, pagar tiquetes, comida, todo ese tipo de cosas, pues ya, lo mínimo es verlos bien. Sí. O sea, para esa gracia pone uno un DVD acá. Exactamente, Andrés. Qué cuerdo. El lunes es iluminado. Es la camisa. Yo creo que es la elegancia de Andrés hoy. Sí. Sí. Ah, se sentido. Puso elegante. Sí, sí, sí. Sí, estoy porque va para un grado, va para un grado. Sí. Para mi grado. Para el BCH. Bueno, ¿ponemos Oasis o qué? Sí, Oasis. No, ponga Oasis. ¿Qué le iba a decir? ¿Cuál va a poner? ¿Half a World Away o no? Sí, señor, vea. Óigala. Con esta cerró el Festival de Reading y Leeds su presentación Liam Gallagher ayer. I would like to leave this city, this old town don't... Half the World Away, esto es de Definitely Maybe. Y ayer con esta canción cerró su set en el Festival de Reading y Leeds Liam Gallagher, cantó la canción de su hermano y terminó la canción diciendo, esta canción está dedicada a Noel. Compra dos pasadías a Cafán Melgar y recibe gratis el tercero. Vive junto a tu parche la adrenalina del parque acuático, la magia del bioparque y muchas más emociones sin irte lejos de Bogotá. Conoce más comunicándote a la línea 601-307-7011 opción 2 o en cafán.com.co. Válido hasta el 12 de septiembre de 2024. Aplican términos y condiciones. Vigilado Supersubsidio. Son mañanas en la X103.9 FM, la xmasmusica.com. Principales peleas entre los hermanos Gallagher, esto lo escribió Romina Pons de México. Spoiler alert, el guapo es el culero, pero lo amamos. Okay. Claro. Ay, ¿quién ¿Traducción? Es el guapo? ¿No él? No, él. Liam. ¿Es el guapo? En este contexto la palabra culero significa chévere, harto. Significa más harto, significa... Harto. Ya mi mexicano no es muy bueno, como se pueden dar cuenta. Como se pueden dar cuenta, Waze. Bueno. Durante el primer tour de Oasis en EU, en ¿qué? EU, ¿en qué es? European Union, en Unión Europea. Sí. Debe ser, sí. En 1994 Noel dejó la banda porque empezaron una guerra campal aventándose sillas en el Whiskey a Gogo de Los Ángeles. Ah, bien, muy bien. Y se fue. O sea, pelea fue en el 94. En el 94, durante la promoción de Definitely Maybe, o sea, en el Whiskey a Gogo. O sea, arrancando su carrera. Sí. Sí, en el bar Whiskey a Gogo, que es uno de los bares más importantes del rock, de la historia. Sí. Poco después salió una entrevista de Noel y Liam con John Harris de New Musical Express hablando sobre un arresto en un ferry por andar hasta el huevo. O sea, borracho. Practiquen mexicano, amigos. Practiquen mexicano. Son las versiones de ambos mentándose la madre con ganas. Bien. Es la entrevista más visceral que hayas escuchado. ¡Qué increíble! Quiero oír esa entrevista de esos dos dándose duro. ¡Uy! Durante la grabación de What's the Story, Morning Glory, Liam llevó un grupo de borrachos que conoció en un bar al estudio. Noel se enojó y Liam empezó a atacar a Noel y sus guitarras. Entonces Noel le pegó a Liam con un bate de cricket en la cabeza. No, pero ¿qué es esto? El bate se subastó. Es que se odian. Sin problemas. Es que, y el bate se subastó. El próximo 5 de septiembre en Whiskey a Go-Go se presenta la famosa Tiffany de los 80. ¿Ah, nuestra Tiffany? Una Tiffany de I Think We're Alone Now. El famosísimo MTV Unplugged. Liam simplemente ni llegó y Noel se lo tuvo que echar solo. Liam. Es que Liam es... Sí, Liam no fue y le tocó a Noel Gallagher cantar todas las canciones. Qué rabia es. Cuando ya había empezado, llegó Liam muy borracho y en lugar de intentar salvar la situación, se subió a un palco a verlo desde ahí y a echarle la madre. No. Ok, bien. Esto fue en el MTV Unplugged. MTV les ofreció grabar Hello con Liam, pero ahí Noel y los demás dijeron no, ni de fundas. Y así quedó. O sea, existe una gran probabilidad de que si regresan, hagan un show y se maten otra vez. Salga todo muy mal. Bueno, y no olvidemos el icónico Celebrity Deathmatch. Así. De los hermanos Gallagher en 1998. Será chévere. Ese es un momento bien importante. En el año 2000, Noel se volvió a salir de Oasis un rato porque se agarraron a trancazos borrachos en Barcelona. La razón, Liam dudó que Noel fuera el padre de Anaís, no, la hija que tuvo con Meg Matthews. La familia puede ser mala. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Hay familia mala. La familia puede, no. La familia tiende a ser mala. Ay, si no, si le tengo para el 28 de septiembre, sábado, en el Whiskey a Go-Go, los 30 años del Definitely Maybe con la banda Supersonic, tributo a Oasis. Tributo a Oasis. Uh-huh. Ahora no vayan a pensar, dice Romina, que Liam era el único problema. Noel ha admitido que lo manipulaba psicológicamente, haciéndole pensar que él decidía cosas cuando en realidad era Noel quien llevaba las riendas. Uh-huh. Y es un cuchillito de palo, o sea, un pain in the ass. Noel se molestaba. Molestaba por horas y horas a Liam en los tours hasta que explotaba. Por ejemplo, Liam le tiene pavor a los fantasmas. Ok. Y Noel movía cosas de su cuarto de hotel para hacerle pensar que estaba embrujado. Pero son niños. Sí, claro. Son culicagados. Así es. En el año 2009, antes de tocar en Rock and Scene, Noel posteó en la página de Oasis. En la página de Oasis. Sí. Es con algo de tristeza y mucho alivio que les digo que hoy me salgo de Oasis. Y esta vez lo cumplió. Oh, ahí fue. Las peleas, obvio, siguieron hasta hoy, pero eso ya va para otro hilo, dice Romina. Yo lo único que deseo en este momento es que el reencuentro dure lo suficiente como para verlas en México, por favor. No, ellos no van a girar. Ellos no van a girar, se quedan ahí, se quedan locales. Habrá que ver según la cantidad de dinero que les empiece a entrar, porque yo creo que eso les puede cambiar todas las condiciones. Si están volviendo es por plata. ¿Quiénes somos nosotros para dudar de eso? Vamos a ver. Mañana a esta hora ya sabemos. Exacto. ¿Qué estará pasando mañana a esta hora? ¿Qué estará pasando mañana a esta hora? Interesante. Mañana a esta hora, no sé. Si armamos paseo y nos vamos para un restaurante, de pronto, a las afueras. Vamos ya. ¿Sí? ¿No les suena? Estas son Mañanas de la X 103.9 FM. Es la música de Empire of the Sun en las Mañanas de la X. Compra dos pasadillas a Cafán Melgar y recibe gratis el tercero. Vive junto a tu parche, la adrenalina del parque acuático, la magia del bioparque y muchas más emociones sin irte lejos de Bogotá. Conoce más comunicándote a la línea 601-307-7011, opción 2, o en cafán.com.co. Valió hasta el 12 de septiembre de 2024. Aplican términos y condiciones. Vigilado Supersubsidio. No me digan que no les importa lo de Oasis, no me interesa. No me digan que no me digan en redes sociales. No me digan en redes sociales. ¿Qué necesidad? Si ya alguien recibió la furia de hoy. No me digan que están sobrevalorados, no me digan nada. Bloquea, te invito. Sí. Hoy es un buen día para bloquear. Hay momentos en los que uno está bien guardarse su opinión. Está bien, porque es el gusto de cada quien. ¿No? No, yo lo estoy diciendo un poco como sobreactuando y exagerando. Voy tampoco a pero sí, pero Uribe dice que tienes la razón. pero mire, ¿qué iba a decir? Que no me importa, y no me importa que me digan eso. Sí, no, yo dije, me vale 3 hectáreas de... Exacto, de... De tierra, campo, fanegadas. Fanegadas. Exacto, porque uno quiere que vuelvan y uno quisiera poderlos ver. Claro. Está dentro de los deseos. Abonada. Tierra abonada. Tierra abonada en Mañanas de la X-103.9. No es lo que se dice, sino como se dice. ¿Qué les iba yo a contar? Señor. Ah, bueno, sobre el tema de bloquear. Te invito. Es que cuando uno... Bueno, sobre todo cuando tiene poquitos seguidores. Porque cuando uno tiene 30 millones, 40 millones, pues bueno. ¿Para ti cuántos son poquitos seguidores? No sé, ¿por qué? 200 mil. Cuando uno tiene 200 mil seguidores. No, yo creo que menos de 100 mil. Menos de 1000. ¿Poquitos seguidores? ¿Será...? 100 mil para arriba. No, o sea, ya menos de 100 mil es ser miserable en redes sociales. Pues no miserables, no, pero 1000. Es poco. Pero es poco. Okay. 1000. Soy poco en redes sociales. No, tú eres o por mucho. Lo menos en Instagram aún no alcanzo a ser alguien con 100 mil. En las que no sirven para nada, sí. Cuando uno tiene 120 mil seguidores, 130 mil seguidores, bloquear no es una buena estrategia de engagement. Ajá. Es que yo porque usted entre más bloquea, pues más el algoritmo dice, no, a este man no le gusta, que le opinen, que lo sigan, bueno, entonces no lo mostramos. Pues no me muestre, hermano. No, pero los que sí queremos que muestren cositas y que tengamos contenido como andando, pues sí nos preocupamos por eso. Y bueno. Porque entre plática. Sí, claro. Pues no tanto como porque entre plata, como porque se vea lo suficientemente saludable la cuenta. ¿Sabe? Como que tenga los likes, los views. Tampoco, pues, repito, no quiero decir que uno esté buscando constantemente la viralidad. Yo, por lo menos, he hecho las paces con la viralidad. Y entiendo que son momentos fugaces. Absolutamente arbitrarios y al azar. Que por más que se busque la viralidad, sobre todo en estas épocas, resulta infructuoso y bastante desgastante para el creador estar buscando como el ¿cómo es que es? Como la clave, como el lugar, la fórmula. Sí, la fórmula, que la hora, aquello, me parece que es un desgaste mental demasiado grande para invertir en algo que, como decía Andrés respecto al tema de plata, y le complemento yo, no genera la plata que uno verdaderamente quiere. Y para que genere la plata que uno quiere, hay muchos sacrificios para hacer. ¿No se han dado cuenta ustedes que la plata siempre exige unos sacrificios bastante complicados de hacer? ¿No han notado eso, sobre todo en nuestra línea de trabajo? Sí. Como en la línea de trabajo de la publicidad. Sí. No es como muy difícil, o sea, conseguir mucha plata a través del tema publicitario si no se sacrifican ciertos valores o ciertos principios. Cierta tranquilidad mental. O sea, y todo el tiempo y estar pendiente de números, supremamente esclavizante. Respeto y entiendo al que ve por ahí su ingreso y lo logra y es la manera como comen. Cualquier trabajo para mí sí es honroso y mi admiración total, porque eso sí que lleva trabajo. Pero, amigo, por opción, por hobby. Sí, es muy complicado. Preferible otras cositas. Pero bueno, ¿de qué era que íbamos a hablar? Yo les iba a contar un cuento y me metí por ahí con el tema de redes sociales. ¿Qué será? No, nada, pues les estaba diciendo que... Usted entró contando que no le dijeran. Sí, sí, que no le dijeran que estaban sobrevalorados y esa vaina. Sí, no, y lo digo nuevamente como a modo de broma porque la verdad, aunque me emociona muchísimo la posibilidad de que los OASI vuelvan... Oye, sí. Me gustaría, pues no es tampoco decir, podría invertir, podría entrar ahí, podría ir. Sí. Pero trato de no tomármelo muy en serio porque, uy, qué susto. Haces maybe. Pero, mañana a esta hora ya sabemos. Ya sale esa, ese sí, boxer. De pronto salen con un chorro de baba haciendo otra boxer, cosa. Boxer. De pronto tiene que ser, tiene que ver con el 30 aniversario del Definitely Maybe, seguramente. En caja de lujo. Y aquí uno todo. Con pegatinas y camiseta. Sí, y tocará comprarlo también, porque ¿qué hacemos? No, no, si llegan a salir con eso, no le inviertan más a esos señores. No más. Cuando regresemos vamos a hacer una lista, vamos a contarles la lista de la revista Rolling Stone. Acaba de salir la lista de los 25 creadores e influenciadores en redes sociales más importantes del mundo, aquí en Mañanas de la X. Esa es mi canción de Tusa. Ahí está, ay, para el tema de hoy. Tusa, seguimos. Catalina Blanco, buenos días. Buenos días, pero ¿por qué Tusa otra vez? Es un tema recurrente, ¿no? ¿Quieres saber por qué? Porque resulta que en el mes del amor y la amistad, que es septiembre, Animales de Radio van a dedicar unos episodios a las canciones de Tusa. Wow. Sí. Ajá, entonces estamos... Que no hay casi... Y mañana va a haber Tusa Mundial. Una cantidad. No, bueno, puede ser, porque la gente se está ilusionando con la reunión de Oasis. Y si no hay reunión, nuevamente hay una Tusa. De pronto ellos quieren arrancar septiembre con toda. La fecha oficial de cumpleaños del disco es el viernes. Ah, vea, país. Ahí está, no, vea. Van a lanzar DVD. No quiero saber ya. Sí, van a lanzar chaquetas. Un DVD con camiseta y Blu-ray. Sí, sí, un VHS. Catalina, ¿quién es tu influenciador favorito? Uy, no, es muy difícil. Hay una chica, no, se llama creo que Maca, es una colombiana, hace videos chistosos, pero habla de música. ¿Macafolla? Sí. ¿Perdón? Es muy divertida. Bien buena. Por ella. Macafolla se llama así. Por lo menos alguien. Nos regocijamos en su felicidad. Ay, Uribe, hermano. Lo siento. No lo sientas. Necesito nunca reír porque estuve a punto. Estuve a punto de llorar hace unos minutos. Acabo de ver el tráiler de la película documental de Superman, la historia de Christopher Reeve. ¿Qué te pone serio? Y esa vaina, qué cosa, que eso va a ser muy bello. Ya. Ay, balanceando cargas. Y karmas. Sí, sí, bueno. Volviendo al tema de influencer, gracias. ¿Pero en serio se llama Macafolla? Sí, señor. Es chévere, es chévere. Es muy divertida. Sí, sí, sí. ¿Pero el apellido es así o qué? No tengo ni idea, no creo. Pues ahora se ponen así, Macafolla, Culotauro, todas esas cosas. Perdón, ¿qué es esto? ¿En qué mundo estamos? Ese es el mundo en el que vivimos. Ah, ya la vi. Ese es el mundo en el que vivimos, demonios. No puede ser. Es Otálvaro, el apellido de, creo, no sé, estoy mintiendo. No, ni idea. ¿Cuál es el listado, Alejo? No. El listado de los 25 influenciadores más importantes del mundo en estos momentos. Bueno, muy bien. Puesto número 25 es para Wendy Guevara. Sí, okay. Claro. 4.6 millones de seguidores en TikTok. Sí, señor. Es peruana, conocida, ¿no?, como La Perdida. No, mexicana. No, mexicana. ¿Es mexicana? Sí. Listo. Sí, ella ganó una Casa de los Famosos, creo que fue... ¿Sí? Y estuvo en la de acá también. Ah, estuvo. Sí. Un par de editas como invitada. La invitaron. Sí. Ah, listo, okay. Ya. Continuemos. Puesto número 24 para Nimay. Nimay Endolo, 2.4 millones de seguidores. Bueno, es una chica de 30 años, desarrolladora de software. Ha utilizado su plataforma para hablar de política, entretenimiento, tecnología y moda. Está la número 23, es Mandy Lee. 530.600 seguidores. Ya. Ni idea. Número 22, Rhys Feldman. No, señor. Su nombre es Guy with a Movie Camera. En TikTok, 2.4 millones de seguidores. First went viral for his funny behind the scenes clips from the set of The Marvelous Mrs. Maisel, and later The Summer I Turned Pretty, de 26 años. Parece que es realizador visual. El 21 es Aliyah Ba, 2.9 millones de seguidores, según la revista Rolling Stone. Puesto número 20 es para Monet McMichael, 3,8 millones de seguidores. Oiga, no conozco a nadie. No, sí, estamos en las mismas, estamos en el mismo pantano todos. Solo la primera. Pero fíjese, chapuceando. Y es lo que yo les he dicho mil veces, mire, 3 millones, 4 millones de seguidores. Uh-huh. Y uno pero no los nadie conoce. Sabe quién es. Sigues, ya. Sí, sí, sí. Veamos si de pronto en el top 10 alcanzamos como a entender un poquito, porque no conozco. El número 10 es Theo Von, a ese lo conozco. Ese es podcaster, comediante, tiene 6 millones y medio de seguidores. Tiene un podcast que es el segundo o tercer podcast más importante de los Estados Unidos, que fue el que habló con Donald Trump la semana pasada y fue viral porque le contó cómo consumía cocaína. Sí, sí, sí. Y Trump ahí como... Ah, ya sé quién es. Muy sí, divertido, señor. Theo Von. Sí, lo llaman el nuevo Joe Rogan. Ok, en fin, sí, ya sé. En el puesto número 9 está un muchacho que se llama Keith Lee, 16,5 millones de seguidores. No. Ex peleador de Mixed Martial Arts, de artes marciales mixtas. Yeah. El puesto número 8 es para Alex Earl, 7.1 millones de seguidores. ¿Tampoco? No, tampoco. Una chica, ¿no? Alex. Alex Earl, sí. Okay. Puesto número 7 para Pokimane. Pokémon. Uh-huh. 6,6 millones de seguidores en YouTube. Uf. Jugaba en Fortnite, jugaba League of Legends. Ah, no, es que sí, ahí está la cosa. ¿Alguno de ustedes ha visto streams de juegos? No, ¿cierto? Yo a veces veo por ahí a Pereira. ¿Sí? Veo a Kai, a Kai Senat. Veo también a Speed. Sí. Y yo veo cositas ahí. Ok. ¿Y por algún tema particular? Porque usted no juega. No, yo no juego, pero es muy entretenido verlos jugar. Ok. O sea, me quedo ahí como viendo... ¿Será que mucha gente prefiere no jugar sino ver jugar a otros? Es probable. ¿Y ese es el éxito? De la gente. ¿Sí? Yo creo que la mayoría de la gente prefiere jugar, prefiero ver jugar que jugar. A mí sí, es que me encanta jugar. A mí me aburre ver jugar. Vea, ahí está. ¿Quién lo iba a pensar como... que todos somos distintos? Imagínate. Wow. No, es como redes, ¿no? Uno pensaría que los creadores de redes sociales son más. Y no, es más y la no. gente que ve. Sí, es verdad. Puesto número 6 para Alan Chicken Chow. Lo mismo para se empezó a poner bueno esto. No, 53,6 millones de seguidores. Uy, no. Qué montón de mucho gente. Número, sí. Sí. Es youtuber, ¿no? Chicken sí. Chow. Alan's sí. Universe se llama el creador canal. Creador de shorts. Es famoso. Puesto número 5 es para Duke Dennis. 5,5 millones de seguidores. También youtuber. Biggest following on TikTok, where his charm with the ladies has made him an almost mythic figure for teenage boys. Que le encantó que proyecta hacia las mujeres lo ha convertido en un ídolo entre los jóvenes. Sí, es uno de esos influencers que aparenta ser millonario y tener carros y cosas de esas. Okay. Okay. Puesto número 4 para Nara Smith, 9 millones de seguidores. Store-bought foods. Es fashion, ¿no? Scratch. Una modelo fashion. Puesto número 3 para Mr. Beast. Ah, bien. 208 millones de suscriptores. ¿Y es el 3? Sí. Oh. Yeah. El pensé puesto número 2 es para Red y Link. No. Good Mythical Morning. No. Ni idea. Ni yo idea. Sí pensé que iba a ser Mr. Beast. Y el pensé. Número 1, el más. Estos son influyentes, no los que más seguidores tienen. Sí. El número 1 es Kai Senat. Ok. Ni idea. O Kai Senat. Ese sí lo he visto mucho. Ese yo es, también. ¿Y qué es? ¿Qué hace? Ese es un streamer. Ah, ya. Comenzó en Twitch jugando. La semana pasada estuvo como ¿cuántas? Como 30 días. Estuvieron 30 días con Speed intentando ganar Minecraft. Okay. Así ¿no 4 días y 9 horas? 4 días. Uf. 4 días y 9 horas seguidas jugando. Ok. Y no, y perdieron. Nunca lograron. Sí, tengo entendido que les ganó una chica. Sí. Fue una chica la que logró quedarse con el Esports Awards 2024. Y ellos no pudieron. Pero bueno, lo intentaron. Kai, el gritón. Ay, ay, ay. Ahí están, esa es la lista de los influencers más importantes del mundo en estos momentos, según la revista Rolling Stone, aquí en Mañanas de la X.